Senga, na copesa yo na mo mi colo, yo monte ma mi corazón, yo quito candela Paquita. Paquita, gracias, gracias, tu clama es mi. Paquita, pídele yo que volvas pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clama es mi. Paquita, pídele yo que volvas. Paquita lembisa maloba, chéri koba na o. Ozali wa motema, kamata yanga nzoto. Paquita yomi yo taronga, motaro shlomi di la wai. Setunanyo sangi kobakna, Paquita nye pechamnega. Paquita, gracias, gracias, tu clama es mi. Paquita, pidele yo, que volvas. Gracias, gracias, tu clama es mi. Paquita, pídele yo que volvas. Wow. Nueva York, Canela, Yola, na Martínez, Sila. Porque para bien.